Repetimos. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Como un disco. Rayado. Repetimos. Las mismas. Repetimos. Rutinas. Repetimos. Rituales. Repetimos. Repetimos. Día a día. Repetimos. De nuevo. Repetimos. Otra vez. Repetimos. Y otra más. Repetimos. Sin parar. Sin cansarnos. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Y de nuevo. Repetimos. Repetimos. Repetimos. Hasta decir basta. Repetimos. Hasta no poder más. Repetimos. Hasta el hartazgo. Hasta la saciedad. ¿Hasta cuándo? Repetimos. Como loros. Repetimos. Como un disco. Como un disco. Como un disco. Rayado. Repetimos. Rayamos. La cancha. Rayamos. Los muros. Repetimos. Los discursos. Aprendidos. Las consignas. De costumbre. Repetimos. Repetimos. Y las fórmulas. Probadas. Repetimos. Repetimos. Como un mantra. Repetimos. Las canciones. Las frases. Repetimos. Como siempre. Repetimos. Y los chistes. Repetidos. Repetimos. Los errores. Del pasado. Repetimos. Tropezamos. En la misma. Repetimos. Piedra. Piedra. Repetimos. Tantas veces. Como tontos. Repetimos. Nuevamente. Repetimos. No aprendemos. Nunca nada. Solamente. Repetimos. Tercamente. Repetimos. Torpemente. Repetimos. Las canciones. Repetimos. Repetimos. Las disculpas. De siempre. Cada día. Cada noche. Repetimos. Las escenas. De la misma. Tragicómica. Rutina. Repetimos. Repetimos. Y volvemos. Repetimos. Repetimos. A empezar. Otra repetimos, vez. Repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, otra vez, hasta no poder más, hasta la saciedad, hasta como un disco rayado, rayado, como un disco rayamos, rayamos los muros, como un disco, loros, como loros, como piedra, repetimos, tropezamos tantas veces, piedra, de nuevo, repetimos las rutinas, las canciones, de las escenas de la misma, del pasado, de nuevo, hasta decir basta, otra vez. Hasta el hartazgo, hasta la sociedad, vez, hasta no poder más, como un disco, hasta cuando repetimos, hasta cuando como un mantra, del pasado, piedra, frase, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, repetí.